Estamos encantados en Tecnología Hecha Palabra porque tenemos nuevamente la oportunidad de conversar con Alejandro Madrigal, presidente de Ingeolan, una compañía venezolana que está trabajando hace muchos años. Ya me contará Alejandro cuántos, uno se recordará porque ha estado aquí antes, pero recientemente se ha destacado de manera inusual por haber aprovechado todo ese bagaje de información geográfica que han acumulado durante décadas para colocarlo en un GPS venezolano que comenzó a comercializarse hace unos meses o quizás un año, él me aclarará, y que ya está obteniendo todos esos éxitos muy merecidos, por lo cual tiene feedback de decenas de miles o de miles de personas, de usuarios, que han permitido mejorar aún más ese estupendo sistema. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo ha sido esa experiencia de tu GPS? Y trata de echarnos la historia también de Ingeolan, de tu empresa, porque no podemos asumir que todos los que escucharon aquel programa hace casi un año están ahora también escuchando en este momento. Gracias, Peter. Sí, la verdad es que todo esto ha sido una aventura bien interesante. Nosotros comenzamos a hacer mapas digitales poco rudimentariamente hace 15 años. Tenemos 15 años realmente recorriendo toda la geografía, cada una de las calles de nuestras ciudades, las carreteras, para hacer una red de mapas digitales, que es la función principal de Ingeolan. Ingeolan es una empresa muy corporativa que hace tecnologías de información geográfica para que las grandes empresas puedan distribuir, por ejemplo, mejor sus productos, para que las empresas de telecomunicaciones puedan planificar sus redes, para que las corporaciones militares, las empresas del gobierno puedan planificar mejor sus servicios, sus redes de atención, etcétera. En general, nosotros estábamos en el mundo corporativo muy cómodamente, porque era simplemente una empresa que hacía tecnologías, hacía software para procesos de lo que hoy se llama location intelligence, inteligencia de ubicación, es decir, cuál es la escuela más próxima, dónde debo colocar yo una estación de servicio. Todas son preguntas que se responden con estas tecnologías. Hace dos años se nos ocurrió utilizar todo ese bagaje de información digital de Venezuela para hacer el primer producto de consumo masivo que nuestra empresa sacaría, y lo denominamos Ingeomaps, como consecuencia también de un portal de mapas gratuitos que un año antes habíamos sacado. No sé si tú recuerdas, yo creo que tú me entrevistaste cuando nosotros decidimos sacar un portal de mapas para que la gente buscara direcciones en Venezuela. Eso fue el germen de ahora este producto de consumo masivo, que es un GPS, un navegador. Con ese primer portal de mapas digitales, nosotros empezamos a aprender cómo la gente buscaba en Venezuela direcciones, porque precisamente el nicho en el cual nosotros estábamos orientados a aprovechar es la complejidad tan enorme de las direcciones de Venezuela, que no son direcciones numéricas. Para el público que nos está oyendo, sabe que, por ejemplo, una dirección en Ecuador, en Bogotá, en Estados Unidos, en Europa, es carrera 15, 28, 35, y 35 significa 35 metros de la carrera 28 sobre la carrera 15. Eso es sistematizable, eso es muy fácil de poner en un sistema computarizado. Nosotros tenemos la complejidad, pero a su vez la ventaja de tener un sistema muy complicado. Y ahí se orientó nuestra investigación a tratar de hacer un software que resultara exitoso para los navegadores GPS en Venezuela. Y finalmente, el año pasado, con ayuda, por supuesto, de un aliado del Lejano Oriente que nos produce el hardware, sacamos un producto con nuestro nombre, Ingeomaps, el GPS de Venezuela, que tuvo una inusual acogida, debo decirte, algo realmente mucho más allá de nuestras expectativas. Y bueno, la historia finalmente es que con ese número creciente de usuarios que tenemos, empezamos a escucharlos a ellos, porque tenemos un foro, y precisamente te estoy visitando para decirte que justo esta semana hemos sacado la segunda versión del software y de la cartografía de nuestro producto. Entonces, en este momento disponemos para toda Venezuela de un GPS navegador. Yo no sé si algunas personas a lo mejor no saben lo que esto significa. Un navegador GPS es un dispositivo un poco más grande que un celular, que colocamos en el vehículo y al cual le introducimos una dirección. Esa dirección puede ser tan específica como el nombre de un edificio o de una quinta, en la urbanización cual. Y él, una vez dicho eso, y haberle dicho cómo quiero yo llegar, si por la ruta más rápida o la más corta, o evitando o prefiriendo autopistas, él me va guiando paso a paso con voz, diciendo cosas como, por ejemplo, a 600 metros cruzar a la derecha, luego entrar a la redoma y tomar la segunda salida, y mostrándome lo equivalente a esas instrucciones en un mapa a colores, fácil de interpretar. Esos dispositivos, que son muy populares en Estados Unidos, pues obviamente tienen en Venezuela la dificultad de la cartografía. Pues con nuestra cartografía hemos producido este producto que para nosotros ha sido muy exitoso y estamos muy contentos por ello. A ver, eso que tú estás diciendo es totalmente cierto y es una aventura. Las direcciones en Venezuela y en algunas ciudades más que en otras, algunas ciudades tienen algunas particularidades más fáciles de utilizar. Barquisimeto es un ejemplo, quizás, sí, Carrera, eso que decía. Pero aquí en Caracas, al llegar a esta misma dirección, que es un edificio inmenso, decir Torre Centro, Avenida Sucre, caramba, pero y la Avenida Sucre mide 1 kilómetro. Y entonces uno tiene que empezar a recorrer mirando a izquierda y derecha hasta ver dónde está la Torre Centro, porque no hay ninguna otra manera, a no ser que uno diga, mira, no, hay una mata de guayaba a una cuadra. Y cuidado, cuando si pasas la bomba de tal marca, entonces te pasaste porque estaba del lado izquierdo. Ah, mira el restaurante chino. Y entonces me parece muy peculiar cómo es que tu software está reconociendo eso. Eso que me vas a explicar dentro de un par de minutos, quiero que lo combines con otra cosa que conversamos antes de empezar la entrevista, y es lo que están haciendo nuestros amigos que gustan de hacer aventuras con sus vehículos, los off-roaders, los amigos de que hacen las competencias esas de four-wheel y todo ese tipo de cosas que usan tantos nombres anglosajones, porque efectivamente con un GPS uno puede ver dónde está con coordenadas, pero ¿cómo hace un GPS que está acostumbrado a ver las cosas con direcciones perfectamente lógicas, como las de Nueva York y otras ciudades, para indicarle a un usuario que está haciendo una aventura por fuera en el campo que después de la matica cruce a la izquierda? Como bien decías, existen, yo diría que fundamentalmente, dos clases de ciudades en Venezuela. Aquellas con direcciones numéricas son las menores. En Barquisimeto tú dices carrera 33, número 3548, igual que en Bogotá, pero eso solamente en el centro. Cuando sales al norte de Barquisimeto ya hay una urbanización nueva y es calle 1 y quinta Mis Encantos. Entonces ahí se acabó el pan de piquito, ¿no? Eso significa que la tarea nuestra es doblemente difícil, porque nosotros tenemos que recorrer constantemente las ciudades tomando los nombres de cada uno de los edificios y de las casas. Garantizamos, por ejemplo, que en Caracas están todos los inmuebles habidos por haber con sus nombres. Entonces, tú para describir este edificio simplemente seleccionas ahí, podemos inclusive hacer la prueba, Torre Centro, y él va a buscar todas las cosas que se llaman Torre Centro en Venezuela. Si tú lo filtras por ciudad y por estado, obviamente es más fácil, pero tú simplemente pudieras decir en el buscador nuestro Torre Centro, él va a sacar todas las cosas que se llaman Torre Centro, las va a clasificar por estados, ciudades y urbanizaciones. Entonces tú dices Torre Centro en Caracas, Cebucán, y eso es realmente todo lo que tendríamos que hacer. Fíjate entonces lo que significa eso. Significa, muchachos, todo el tiempo recorriendo las ciudades. Nosotros gastamos bastantes pares de zapatos, aunque no creas, haciendo esto, porque los muchachos hacen todo esto a pie. Sí, es realmente un trabajo muy, muy de hormiguita, ¿no? En el otro extremo está, y eso es una de las cosas interesantes que hemos aprendido de nuestros usuarios que nos escriben o que tienen un foro en nuestra página web, que por cierto hay que nombrarla, www.ingeomaps.com, es el sitio donde nuestros amigos pueden buscar más información. Allí hay un foro donde la gente nos escribe, y bueno, una de las cosas que logramos satisfacer con esta versión del software es satisfacer a los amigos del off-road, del 4x4, que les encanta irse de excursión a pescar pavón allá por los llanos del Capanabaro, por ejemplo, donde simplemente muchos de ellos lo que tienen es una coordenada, cómo llegar a ese sitio. Entonces ahora tenemos una función que, una vez que llegamos al sitio más próximo, en la carretera de pavimento, le podemos decir al GPS, anda a este punto de coordenada, y él nos va indicando el vector más adecuado para acercarse al sitio. Por supuesto, tú vas vadeando lagunas, vadeando cercas, matorrales, y él pues se va de nuevo rectificando y ubicando el vector más próximo al sitio, hasta que finalmente tú le puedes decir, bueno, ahora grábame ese trayecto errático que yo he hecho, para que de regreso poder incorporarlo a mi GPS y que él me guíe por ese trayecto que yo hice con mi vehículo. Eso es muy, muy importante, sobre todo en esas zonas del llano, en los grandes llanos de Venezuela, donde hay 50.000 trillas y uno cree que cada una de ellas es diferente y son totalmente erráticas, ¿no? Y tú te ves perdido. Bueno, esa característica ya está incorporada en el GPS gracias a nuestros usuarios, que día a día nos sugieren cosas, y de verdad nos sentimos muy orgullosos de ellos, porque gracias a ellos tenemos esta segunda edición del software, un software muy simplificado, que permite ubicar direcciones de una forma muy sencilla, donde simplemente tú das un nombre, o por supuesto si tienes calles, pues la intersección de las calles, los números, etcétera, etcétera. Pero hemos encontrado que el 80% de la gente busca simplemente el nombre de su casa, el nombre del edificio, el nombre de un centro comercial o de un parque, etcétera, etcétera. Referenciales son las direcciones de Venezuela. Por eso hacía el comentario antes en relación con cómo encontrar las direcciones de un lugar para el cual uno a lo mejor solo conoce, como el 80%, me aclaras tú, sabe el nombre del lugar a donde voy, y quizás sabe que está en Caracas, y a lo mejor sabe que está en el este de Caracas, y más nada, el nombre de la casa, el nombre del edificio, el nombre del local comercial. Pero si yo conozco el fundo, el nombre del fundo, en medio de esa campiña venezolana, llegaremos a eso en algún momento. ¿Cuánta información tienes de ciudades? ¿Cuántos puntos de referencia tienes de lugares en diferentes ciudades en Venezuela en tu base de datos? En este momento tenemos contabilizado alrededor de 180.000 puntos. Son bastantes. Sin embargo, estamos luchando por incrementarlos. Tenemos, por ejemplo, una gran base de datos. El único inconveniente es que no habíamos querido incorporar, porque nosotros en este momento estamos llegando a donde hay carreteras pavimentadas, porque nos preocupa mucho enviar a un usuario a un lugar en una carretera donde no va a poder atravesarla. Entonces hemos sido muy cautos en poner solamente en un principio carreteras pavimentadas y después decirle de ahí para allá usted puede navegar, pero a su riesgo, ¿no? Entonces, sí, en un principio no hemos querido incorporar sino aquellas carreteras que hemos recorrido. Entiendo que tienes lugares, además de esos 180.000 lugares, tienes también una gran cantidad muy específicamente dedicado al tema turístico, y esos lugares de temas turísticos no son únicamente bonitos castillos y monumentos, sino también son lugares naturales que has colocado en tu base de datos. Sí, por ejemplo, playas, hay que ver la cantidad enorme de playas, de nombres de playas que hay en Venezuela. Me estaba acordando ahorita que ayer, creo, llamó un usuario desde Margarita. Le habían robado su GPS en el Sambil de Margarita. Y entonces llamó desesperado porque él no se podía mover en Margarita si no era con el GPS, no había aprendido a moverse. Esa es una pequeña, digamos, quizás inconveniente, la adicción. Una vez que tú te vuelves adicto al GPS, realmente cuesta andar sin él. A ver, estábamos hablando de lo que ocurre cuando vamos a buscar este lugar geográfico, que puede ser turístico o no, pero yo tengo la curiosidad, si tenemos un GPS va a funcionar y va a recibir la señal del satélite, no importa dónde estemos. Por lo tanto, si yo me alejo de la Tierra y entro en el mar, va a seguir funcionando. ¿Qué pasa con tu base de datos en ese caso? Evidentemente, ahí es donde funciona también, es similar a la función off-road, porque ir en el mar es similar a ir a un hato donde tú no tienes sino una coordenada o un punto de referencia. Él va a trazar la línea recta, la línea más recta posible, y por supuesto tú de regreso vas a regresarte por ese vector que ha trazado. Es similar a lo que habíamos descrito con el usuario off-road, ¿no? Que es diferente, por supuesto, a la función principal del navegador, que es guiarte a través de calles que tienen sentidos y direcciones. Fíjate, por ejemplo, aquí estoy yo diciendo, quiero ir a un sitio cercano. Por favor, espere. Yo le dije, vamos a ir por la ruta más rápida a este sitio. Me está diciendo que el sitio que es una quinta, aquí en la Florida, me dice, mira, hay 3.8 kilómetros, vas a durar 7 minutos en llegar allí, dependiendo de la velocidad, por supuesto, él va ajustando. Y entonces, y lo que él va a decir, fíjate, en este momento, a 200 metros, cruzar a la derecha. Prepárese, cruzar a la derecha. Luego, manténgase en el canal izquierdo. Prepárese, manténgase en el canal izquierdo. Luego, cruzar a la izquierda. Bueno, excelente. Lo que hemos usado ese tipo de aparatos sabemos que funciona de ese modo y realmente para algunos, la primera vez que lo escuchamos, uno queda francamente estupefacto de la maquinita diciéndote que en la próxima esquina cruces a la izquierda y que sea correcto además. Y además de que te permite encontrar direcciones que para uno, uno por ejemplo va a la oficina o a la radio o a ciertos lugares utilizando siempre el mismo recorrido y cuando usa el GPS entonces te ofrece uno distinto y cuando uno lo prueba a lo mejor es hasta mejor. Tú sabes que yo me he encontrado muchas personas que me dicen, ¡ay, fantástico, un GPS, sí, para yo ir, para cuando vaya para la Gran Sabana o cuando vaya para... No, no se imaginan lo que significa utilizar un instrumento como esto en Caracas, porque hay que ver la cantidad de paradigmas que uno tiene metido en la cabeza. Uno cree que conoce Caracas y que cree que para ir al centro comercial Concresa, por ejemplo, la ruta que está tomando es la mejor. Mentira, cuando empiezas a utilizar un GPS como este, te das cuenta de que esas rutas que estás utilizando tú probablemente no son las mejores y te vas a asombrar cuando le haces caso al bendito aparatito y realmente encuentras que tú no habías sido eficiente. Esta es una de las cosas interesantes. Tú con un dispositivo como este realmente no tienes por qué preocuparte parte de tu cerebro calculando cómo llegar a dónde. Tú te acostumbras a que él te lleve y eso significa una gran ventaja desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista de la eficiencia de tu tiempo, ¿no? ¿Cuántos aparatos has vendido hasta ahora? Ahorita debemos estar por encima de unos 12.000 en lo que va de año y hubiéramos quizás alcanzado unas cifras más altas si no hubiera sido porque desafortunadamente el rubro del GPS, donde nosotros tenemos un componente importado, pues fue sacado de la lista de los dólares aquellos famosos. Ya, visto eso implica que es muy difícil encontrarlo en el mercado en este momento, ¿o vas a continuar haciéndolo? No, ya decidimos hace ya más de un mes en continuar. Obviamente los precios se han incrementado un poquito, no tanto, ¿no?, como hubiéramos imaginado. Y hemos seguido con un esquema de comercialización un poquito diferente, pero hemos seguido y realmente la receptividad sigue siendo fantástica. Yo realmente nunca me imaginé que este hubiera sido un nicho tan interesante de negocios, ¿no? Aparte de lo obvio, visitar por ejemplo ingeomaps.com, ¿de qué otro modo puedo acercarme yo a un aparatito de estos? Mira, estamos inaugurando tiendas directas en Venezuela. La primera está en el Centro San Ignacio, en el sector Hollywood. El Centro San Ignacio tiene el GPS de Venezuela, la primera tienda especializada en estos dispositivos. Ahí pueden dirigirse, el teléfono es 262-0062. Ahí les pueden dar toda la información. Acérquense para que... a nosotros nos gustan los clientes que van y lo manipulan y buscan direcciones. Esa es una forma. Próximamente, creo que a final de este mes va a haber toda una campaña en Margarita donde se puede adquirir a precios de Puerto Libre. Y en fin, pues tenemos una red también de distribuidores que yo creo que ya llegan a más de 100 casas de electrónica que los distribuyen en Venezuela. La última pregunta te va a extrañar quizás, pero viniendo del mundo del cine, y allá se usa una cosa que se llama locación, pero la locación no es donde estás, sino lo que colocas. Y yo me imagino, si yo tengo un punto de donde vendo algo, yo puedo comunicarme contigo y decirte, mira, por favor, ponle este dibujito en tu programa cuando la gente pase por ahí, aparezca mi logotipo, en vez de que no aparezca nada. ¿Eso puedo hacerlo? ¿Puedo comprarte ese servicio? No, fíjate que por supuesto, nosotros tenemos el portal de ingeomaps.com, que es un portal de mapas, y allí la gente nos escribe mucho diciendo, mira, mi bodeguita no está allí en Flor Amarillo, en Carabobo, por ejemplo, me acuerdo una señora que, por favor, está al lado del edificio tal, tienes el edificio tal, pero no está en la bodeguita. Nosotros todo eso lo agradecemos y ahí lo recibimos, lo procesamos y lo publicamos, por supuesto que eso existe, ¿no? Eso es algo que lo hacemos, ¿no? Pero como te digo, somos muy cuidadosos en la información que ponemos porque muchas veces los usuarios con muy buena voluntad indican coordenadas, a lo mejor en la transcripción de las coordenadas nos indica un punto que realmente no es. Entonces sí tenemos bastante precaución. Pero por otro lado, estamos en conversaciones con empresas, por ejemplo bancos, cadenas de farmacias, Para que ellos se interesen, ya tenemos varios interesados, en que cuando tú vayas por, qué sé yo, la avenida Francisco de Miranda, el logotipo de tu banco se resalte. Esa es una forma de nosotros costear el mantenimiento de los mapas y no cobrar nunca la actualización a nuestros usuarios. Estamos estudiando ese modelo de negocio. Hasta ahora los mapas y sus actualizaciones son totalmente gratuitos. Alguna vez tendríamos que cobrarlos, pero estamos estudiando esa posibilidad que tú nos asomas para poder costear eso. Y por supuesto, el uso del portal ingiomapas.com también es gratuito, y caramba, no sé quién está pagando por eso, pero lo está haciendo por ahora Alejandro Madrigal. Así que muchas gracias, porque el servicio es estupendo. Se nos terminó el tiempo. La pregunta tradicional es que le pidamos a Alejandro que se salga de su cargo y que le pregunte al presidente de Ingeolan algo que a mí se me olvidó. Sí, digamos, Ingeolan siempre ha sido una empresa, como te dije, muy corporativa. Nos metimos en esta aventura impulsados por qué. Por simplemente teníamos la intuición de que esto iba a funcionar, o había algo más, y realmente hay algo más. Tú sabes que nosotros tenemos 15 años haciendo mapas. Los mapas, que son formatos digitales, de archivos digitales, son realmente elementos fácilmente plagiables. Y de hecho, nuestros mapas han sido robados y han sido utilizados de una forma un poco deshonesta por grupos, que no voy a mencionar. Algunos de estos grupos se han dedicado, en base a nuestros mapas, a sacar mapas también ruteables para potenciar la venta de GPS que vienen de afuera. Claro, porque es un negocio. No, mira, te vendo el GPS y los mapas son gratis, bájatelo de la página tal. Claro, cuando nosotros vimos esto y tenemos pruebas que son nuestros mapas, nos dimos a la tarea de, bueno, decir, ¿qué vamos a hacer? Demandar, es complicado en este país. Y decidimos, mira, una forma de luchar contra esta piratería que existe en nuestro país desde tiempos inmemoriales, pero que cada vez es peor. Es sacar un producto donde los mapas sean los nuestros, sean legales, sean soportados, tengan un servicio y que además el equipo tenga un servicio técnico. Realmente esa fue una de las razones fundamentales, el tratar de luchar contra nosotros mismos, que digamos que ofrecíamos nuestros mapas en forma gratuita pero sin ningún control de calidad, y que de alguna manera prostituían un poco la entrada de esas tecnologías a Venezuela. Estupendo, Alejandro. Excelente lo que están haciendo en Ingeolan, el portal ingeomaps.com y los GPS de Venezuela. Por favor, usted que está escuchando, si tiene la oportunidad de asistir a algún show o alguna tienda donde tengan estos equipos, aunque sea para curucutear, pruébelo en la mano y le va a sorprender lo que puede hacer. Esta es tu casa, Alejandro, cuando quieras. Gracias, Peter. Siempre encantado de hablar contigo. Muy agradable.